Pues ya, ya el principio es que, bueno, pues tienes que sacar esos suelos de cualquier sector, ¿no? Y esa es la clave y bueno, pues tendremos que esperar definitivamente qué es lo que nos piden y hacer lo que tengamos que hacer desde el ayuntamiento. La Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, Asopiel, ha emitido un comunicado mediante el que se suma a las exigencias hechas públicas en el día de ayer por parte de la COE y Cepime relativas a la situación arrastrada desde la pandemia y que se está viendo agravada por la elevación de los costes energéticos y la subida imparable de la inflación. Según reza el texto, el desabastecimiento no solo a la población sino a las empresas está siendo acuciante y se torna ya insoportable. Asimismo, aseguran que esta realidad les está llevando a una ralentización de su actividad productiva, con un riesgo real de paralización total por falta de suministros y servicios de las producciones. Es por ello que la pérdida de competitividad, dicen, por parte de las empresas marroquineras, empieza a ser una realidad. De esta forma, hacen una llamada urgente al gobierno de la nación para que implemente mecanismos para amortiguar la espiral hacia arriba de precios y a reconducir la situación para evitar una más grave crisis económica y social, ya que las empresas, dicen en general, pero especialmente las pequeñas y los autónomos, están viendo con mucha preocupación esta situación al no atisbar soluciones reales de manera inminente. Por otro lado, la Junta de Andalucía notifica hoy 16 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, así como la curación de 7 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 321,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 53 positivos en los últimos 14 días. Este sábado 26 de marzo, si la meteorología no lo impide, se retomará en nuestra localidad el viacrucis parroquial en el que el Cristo del Perdón recorrerá las calles del casco antiguo. El trayecto ha sufrido alguna modificación desde la última vez, hace ahora 3 años, y no subirá al Calvario debido a las complicaciones en el acceso a la ermita fruto de las constantes lluvias. La salida, eso sí, será desde el convento de capuchinos en torno a las 8 de la tarde, tras los cultos programados. En caso de lluvia, en el momento de la salida, el desarrollo del viacrucis se trasladará al interior del templo, tal y como ha adelantado Aurelio López. Hace ya de esto, los primeros años de Roberto, pues, o de Ildefonso, no me acuerdo exactamente ya, porque esto llevamos ya un montón de tiempo, decía que él quería, creo que fue Ildefonso, los últimos años de Ildefonso, que quería hacer un viacrucis, que no se hacía viacrucis, las hermandades no hacíamos viacrucis, entonces, como ahora el popularmente dicho el viacrucis de hermandad, pues entonces nosotros nos ofrecimos a sacar el Cristo del Perdón, que lo habíamos estaba recién restaurado, hicimos una parihuela, y lo sacamos como, a ver, ¿cómo entiende? Como viacrucis de las hermandades, ¿no? Se acordarán la gente que los primeros años, pues unos años lo portaba el nazareno, otro año lo portaba cautivo, otro año lo portábamos nosotros, aparte de que toda la gente iba incorporándose, pero prácticamente el desarrollo del trayecto lo iba desempeñando una hermandad. Ya con Roberto, pues dijo que esto había que formalizarlo un poco mejor y que había que hacer un viacrucis que fuera de hermandad y que fuese cada hermandad los que lo organizaran y los que sacaran pues imágenes y sacaran, bueno, las imágenes que puedan sacar en estos menesteres, ¿no? Pues entonces pues lo vimos bien y se empezó a desarrollar y entonces claro, pues nosotros preguntamos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y dice, bueno, ustedes lo podrían, como lo vienen ustedes haciendo tanto tiempo, pues vienen ustedes haciendo el viacrucis parroquial en este caso, ¿no? Ustedes pueden seguir haciéndolo, entonces pues, nos vamos a ir poniendo de acuerdo y siempre pues como hasta estos años atrás pues lo hemos estado haciendo normalmente, pero este año se nos están juntando todos los cultos con las cuestiones del carnaval de no respeta la fecha y así es, pues esta semana ya decidimos nosotros porque la semana que viene son los cultos al nazareno y nos vamos a pisar nosotros, no vamos a criticar unos señores y vamos a nosotros hacer lo mismo, no podemos pisar los actos del nazareno, lo hacemos este año. Este sábado, es decir, después de misa de 7 de la tarde, sobre las 8 de la tarde, pues saldrá el Cristo del Perdón del convento. Pero este año hemos estado ayudando porque no lo vamos a subir al Calvario, como es tradicional que el Cristo suba al Calvario, sino lo vamos a hacer un poco más, debido también a la pandemia, debido a las aglomeraciones y toda la gente, vamos a intentar hacerlo como, igual que las fallas procesionales y todo, lo más cómoda posible y lo mejor posible. Y lo vamos a hacer, va a salir del convento, como he dicho antes, sobre las 8 de la tarde, va a coger la calle San Francisco, la calle del Perdón, la calle Beato Diego, llegaremos a la Plita Abajo, subiremos por la calle El Agua, la calle Real, volvemos a coger la calle San Francisco hasta el convento. Si

y lo hacemos abierto a todo el mundo, sinceramente a todo el mundo, hasta que lógicamente ya no quepa nadie más. Me imagino que cuando esté el aforo lleno pues tendremos que cerrar la puerta o habrá que hacer algo. Bueno, la verdad es que nosotros realmente es lo que va dentro de nuestro repertorio. No hemos hecho nada especial para el concierto, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que hemos intentado, que hay piezas que las tenemos desde hace dos años con la intención de estrenarlas hace dos años, en el 2020. Tampoco la hemos podido ensayar, como te he comentado antes, con la insistencia y que se merece y queríamos nosotros, pero bueno, la hemos ido a ratos metiendo y demás, y sí la queremos hacer público, como es normal, porque tenemos varias marchas, como Rey de la Plazuela, por ejemplo, no se ha tocado todavía en ninguna procesión por nuestra banda, por parte de nuestra banda. Lo que es Tu Dulce Rostro Cautivo tampoco, Entrarnos en Jerusalén tampoco, Nuestro Señor tampoco, entonces Niños Hebreos tampoco, o sea que son marchas prácticamente novedosas dentro de nuestra agrupación. Son marchas más antiguas, lógicamente, de otras agrupaciones que nos las han cedido y nos las han dejado tocarlas, y las vamos a estrenar ya por fin, después de muchos años, porque todos los años siempre se mete algo nuevo en el repertorio. Claro. Y esta vez pues hemos tenido que trabajar lo que ya teníamos, no hemos tenido más remedio, no hemos metido nada nuevo para este año, porque teníamos ya agregado cosas nuevas que todavía no se habían tocado en la calle, ni en la calle, ni ninguna procesión por parte de nuestra banda, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar eso, sí. Y cerramos con otra información, cofrade, y es que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Ubrique, tras la celebración de su Cabildo General Ordinario, ha hecho públicas algunas de las novedades de cara a su estación de penitencia extraordinaria que llevarán a cabo el próximo Miércoles Santo. Tras dos años sin poder hacerla a las calles, la misma tendrá cambios significativos que solo afectarán a la salida de 2022, retomándose a partir de 2023 la estación de penitencia tradicional. De este modo, se ha anunciado una ampliación del recorrido en el que la cofradía visitará los templos de las hermandades ubriqueñas, en un homenaje hacia estas por su labor en la pandemia para con todo el pueblo de Ubrique, fuerzas de seguridad del Estado, ciudadanía en general y a los que ya no se encuentran entre nosotros. La hermandad se ha mostrado partidaria de que se enciendan velas en los balcones de aquellos que así lo deseen para que, con el paso de los años, las generaciones venideras recuerden la lucha de todos ante la pandemia. Además, han adelantado que en esta estación de penitencia extraordinaria habrá músicos y penitentes y será lo más parecido a la última estación de penitencia hecha por la hermandad. Por último, han anunciado que aquellos hermanos que quedaron sin papeleta de sitio pueden recogerla en la Casa Hermandad los próximos lunes y martes 28 y 29 de marzo en horario de 8 y media de la tarde a 10 de la noche. Así lo dejamos. Gracias por estar ahí. Que pasen una feliz tarde.